pobrecito quien te arrullará, pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito. Sin hallar abrigo.